las 7 y 6 de la tarde, las 19.2.06 es lo que estoy leyendo en el ordenador. Y bueno, pues se trata de esa noticia que nos hemos enterado esta mañana, precisamente nos ha llegado por mediación de esta casa mientras yo estaba en esa vorágine de mi trabajo habitual con aquel que pago las facturas y bueno, pues no sé cómo reaccionar. Ya sabíamos que Jorge Ilegal, Jorge Martínez, estaba enfermo. En el mes de septiembre lo anunció, que padecía cáncer. Y bueno, pues no por esperado ha sido impactante, porque bueno, nos quedamos sin alguno de los referentes de los años 80, ¿no? Por ejemplo. Y no solo del rock internacional, sino también de nuestro rock. La última vez que le pude ver en directo fue en octubre de 2023, en un concierto en la Riviera, donde entre otras cosas, los Ilegales celebraban el 40 aniversario de su primer trabajo, de su trabajo homónimo. Y allí pudimos ver cómo, sabio como era él, bastante sabio, pues guardó fuerzas para esa recta final en la cual desgranó ese trabajo y bueno, pues lo dio todo, a pesar de que ya pues se encontraba en una edad en la cual los rockeros empiezan a flaquear, algunos de ellos. Irreverente, provocativo, revolucionario, un gran músico, un excelente guitarrista, no sé qué más se puede decir. Que los Ilegales han marcado la historia del rock en su ámbito underground, pero han sabido traspasar las fronteras de públicos, que muchos de los grupos que pinchamos aquí no han conseguido, ni siquiera cuando los tiempos eran más propicios para la música. Y que bueno, pues que también desarrolló su etapa en ese proyecto Jorge Ilegal y los Magníficos. Pues nada, que te recordamos lo que decía esa careta de presentación, que los martes a las 7 de la tarde en el 107.5 estamos aquí, otra semana de rock. Y bueno, pues concretarte que en el 107.5, zona norte, noreste de Madrid, Hortaleza, alrededores, incluso saliéndote un poquito de lo que es Madrid capital, se puede escuchar. Yo lo he escuchado en bastantes puntos, ¿no?, de esta franja norte, noreste de Madrid. También decirte que en www.radioenlace.org nos puedes escuchar desde cualquier parte de Madrid o del planeta. Y los miércoles, remisión a las 4 de la tarde en www.asaltomataradiorock.com. Y bueno, pues vamos a aprovechar que en esta emisión no tenemos invitados, seguimos trabajando en traeros, porque es el contenido generalmente principal de este espacio, entrevistas a músicos y a otro tipo de personas relacionadas con el sector, como la semana pasada que tuvimos a Carlos Arroyo, escritor de esa reseña actualizada a los tiempos y actualizada a cómo influyó en España el heavy metal ochentero británico, la New Wave of British Heavy Metal. Eso lo tenéis en nuestros podcasts, pero bueno, en esta ocasión no tenemos invitados como la semana pasada, así que vamos a empezar precisamente recordando a Alejandro Ovejero, Ove, uno de esos músicos que se desarrolla ahora en un aspecto en solitario más propio de cantautor, pero que nos encantó su visita, nos encanta su disco. Y antes de pinchar un tema de su trabajo, de su último trabajo, vamos a recordar una banda afincada en Hortaleza que a la cual Ove perteneció hace algún tiempo, así que escuchamos de 2015 este tema llamado A través del tiempo, de InLogic. Esta noche vamos a bailar como si nadie nos estuviera viendo. Animales. De ti. cabeza que te apague cuando te enfrentes a un tipo tan grande como tú, que no alcance tu virtud y desperdicias tu tiempo maquillándote para sentirte más fuerte y ganarte el respeto. Aquí estás tú, deberías ser más tú. Pues ahí teníamos a Ove con ese disco que se llama Daruma, ¿por qué no un poquito de bossa nova? Que somos rockeros, pero que también nos gusta esta música bien hecha, de calidad. Y bueno, pues Ove, que ha formado parte en distintas etapas de Morgan y bueno, pues un músico polifacético, también se dedicó y creo que sigue en ello dedicándose a la apicultura. Y este 13 de diciembre en Sesión Bermú, a partir de la 1 de la tarde, estará en el Teatro del Barrio. Luego te lo anunciamos en nuestra agenda. Continuamos. Uy, pues parece ser que tenemos que reiniciar el lector de CDs. Vamos a continuar con Istar, con el proyecto de José Luis Rodríguez Morcuende. Y vamos con ello. Habitación y la ventana, buenos días al sol, que está esperando a que le diga algo, aunque no siempre sale antes que yo. No sé qué ponerme, haga frío o calor, vivimos tiempos de tanto descontrol. Puede que un día amanezca nevando y al día siguiente me asfixie de calor. Que dice que esto es porque lo quiere Dios, y alguno que dice que no hay que asustarse, que estemos tranquilos, que esto siempre pasó. Y yo es que me asusto a la primera ocasión y me pongo a temblar con el tajeo del temblor, por tanto elemento descontrolado, por tanto fuego y tanta inundación. Yeah. más inteligentes. Porque son más burros que los que rebundan y encima presumen de haber ido a la luna. Son cacho ignorantes, ¿dónde vais a llegar? Es que no estáis viendo que la vais a cagar. Arrastráis a todos con vuestra locura. Sois solo el producto de vuestra imbecilidad. Nos ponéis de acuerdo, atajo de mamones. Os pasáis los tratados por vuestros santos cojones. Y decís al mundo, va a haber otra reunión. Y de aquí saldremos con la solución. Y yo me descojono por tanta tontería, pero me acojono por vuestra hipocresía. Son cacho ignorante, ¿dónde vais a llegar? Es que no estáis viendo que la vais a cagar. Son cacho ignorante, ¿dónde queréis llegar? No fue vuestra culpa. Por culo nos van a dar. Pues aquí está, también Sin Fronteras Musicales, provocador cuando le place en este tema que podíamos calificar de punk progresivo, ¿no? Porque Istar es calificada como uno de los proyectos de José Luis Rodrigo Morcuende desde hace muchos, muchos años, incluso antes de que formase parte de la formación de Ñu, de los mismísimos Ñu, y así se llama este disco Diploma de Honor al Conjunto Istar del Hospital Psiquiátrico de San José. Lo tenemos de fondo y bueno, pues que José Luis Rodríguez es habitual en estos estudios y en algún momento habrá que traerlo para charlar plácidamente con él, que nos hable de la vida, de la música y de sus dos proyectos, Istar y Morcuende, y de su obra literaria, por cierto. Y recuperando otra de las bandas que pasó por estos estudios, telefónicamente hablamos de Mal Sujeto. Y necesito el aire, una huella en el cristal, la brisa de un anhelo, castillos de arena y sal. Y una vez más, metralla y soledad, volverse a levantar, una vez más. Subir a lo más alto de cómo me gusta volver a escuchar, a reescuchar, pues este disco de Mal Sujeto, ¿no? El disco, el número 6, hemos escuchado Mi Guerra. Todos tenemos alguna batalla intensa, alguna guerra interna. Y esta banda de Buñol, de Valencia, que aporta calidad. Así que distintas generaciones de música que mantienen vivo este estilo llamado rock y con esa gran pérdida, ¿no?, que hemos conocido hoy, la de Jorge Ilegal. Vamos a continuar y vamos a continuar otra vez. Nos vamos al rock progresivo y uno de los músicos más interesantes de rock progresivo, un musicazo también de la Comunidad Valenciana, es Carlos Álvarez. Pueril. Tienes claro de qué lado estás, no importa demasiado, en el fondo da igual, tú tan solo ve cargando el cañón y haremos de este mundo un lugar mejor. sabes hacia dónde ir. Si estás muerto de miedo, sal ahí fuera, pregunta por mí, por el jefe de todo esto. Dime que sigues ahí. Dime que sigues durmiendo. Carlos Álvarez, siempre, siempre ocurrente y bueno, pues con esas influencias. Aquí se nota ese gusto, ese aprecio que tiene a los Queen. El que fuera guitarrista y uno de los cerebros de Dry River, que Dry River sigue en su camino, Carlos Álvarez sigue el suyo, y en este disco Big Band, un discazo que fue premiado recientemente, propuesto y premiado con los premios a la creatividad del rock. Otorgados por compañeros de medios de comunicación y dados por el comunicador y cantante de rock Carlos Pina. Así que vamos a pasar precisamente a escuchar a Carlos Pina, que con motivo de esos premios tuvimos la excusa de entrevistarle y hablar breve pero intensamente tanto de los premios como de su labor en Radio 3, su labor en la radio, su labor como locutor y el legado que ha dejado esta banda que se llaman Panzer y que tenía esta bonita balada llamada Junto a Ti, que aquel día no nos dio tiempo a poner, así que la rescatamos del disco Sálvese quien pueda, Junto a Ti, de Carlos Pina y de Panzer. Tarde intensa de recuerdos, de lamentos, pero también de alegría por esos recuerdos, ¿no? Por esas canciones que han marcado por lo menos mi juventud, ¿no? Y ahí está este Junto a Ti. Así que llega la hora de nuestra agenda de conciertos. Este viernes de 12 de diciembre estará Juan Abarca en La Tacita, en el Centro Social de Entrevías. Y de Birras Terror y Vagos Permanentes, doble concierto de bandas que ya llevan unos añitos en el circuito madrileño, pues qué sitio mejor que Gruta 77, que llega ya varias décadas apoyando el rock madrileño y todo aquel grupo que se digne a tocar en esa legendaria sala. Y aquí hay un festival de esos eclécticos que, bueno, pues que puede interesar a público variopinto, Debajo de tu Sombrero. Festival con Gurruchaga y la Orquesta Mondragón, con Carlos Segarra de Los Rebeldes, con Miguel Costas de Siniestro Total, con Javier Ojeda de Danza Invisible y con Seguridad Social. Todo ello en el Palacio de Vista Alegre. No ha podido ser, y que conste que no sea porque no lo hemos intentado, pero el sábado 13 de diciembre, uno de los eventos más esperados, sobre todo por aquellos que vivimos el heavy rock ochentero. Obús, con su formación clásica, con su formación original, con Fortu, con Paco, con el tío Luis al bajo y con Fernando a la batería. Y bueno, pues nos hubiese gustado contar con alguno de ellos, aunque estuvimos en la rueda de prensa de presentación de este evento. Será en Vista Alegre el sábado 13, y las entradas están a la venta en Ticketmaster. A ver si podemos hacer un hueco y estar en ese histórico evento, ¿no? Que no nos queremos perder. Pero ese día hay también muchos conciertos como La Leñera en Gruta 77, y siempre es agradable una banda como La Leñera, que hace un tributo, si cabe, más legítimo que otros, porque pues Leño desapareció unos cuantos años y Rosendo lleva jubilado pues también por lo menos un lustro. Y The Godfather, el local de Vallecas, que sigue programando, y ahí estarán Alerta y Velcro, banda que también nos visitó hace ya algunos meses en este programa. Y nos vamos al domingo a otra sesión vermú a partir de las 13 horas en Fun House, en la zona de la Glorieta de Bilbao, en Chamberí. Concierto participativo de Navidad de Ronan Blues, con sus versiones y con parte del público que interpretará cantando esas canciones con ese cuarteto que también se ha convertido en amigo del programa, y a los cuales tuvimos recientemente, no dejes de visitar nuestros podcasts, con motivo de ese homenaje, de ese recorrido de Casablanca que grabaron en directo en Rockville. Y antes de dar paso al, a la siguiente banda, al siguiente proyecto musical, que serán uno de nuestros próximos invitados, antes de eso vamos a recordarte que los podcasts los puedes escuchar en iVoox, en asaltomataradiorock.com y también en archive.org. Y vamos con la siguiente banda, porque Iñaki Uojo Antón es de Platero, es de Extremoduro. Cesó su carrera como músico, ahora está regresando, pero nunca la de productor. Y aquí está uno de esos trabajos que tiene su marca, de esta banda madrileña llamada Vértice. Vamos con ellos. Pues ahí estaban Vértice que bueno, pues que recogen ese legado musical. Sirva otra vez la redundancia. Es una banda que surge a raíz de Contraverso, otro grupo que desarrolló su carrera en los últimos años, y que los tendremos para aquellos que no seáis aficionados a la Navidad o que queráis otro tipo de Navidad. Nosotros trataremos de no parar. El martes 23 entrevistaremos a Vértice con este disco llamado Delta. Y con el tema que hemos escuchado, que se llama La Mula. Y vamos con otro músico de nuestro rock urbano, del rock urbano madrileño. Hablamos de Neno con ese grupo llamado

Bueno, pues agradable, agradable escuchar esta versión de Home Sweet Home en su 40 aniversario. Motley Crue, los americanos Motley Crue, junto con la leyenda del country, de la música de raíz americana, junto con Dolly Parton, música para coleccionistas que se publicó recientemente. Que nos vamos a golpe de heavy metal, de esa new wave of British heavy metal que desarrollamos, que debatimos la pasada semana en estos estudios, con Saxon, leyendas de este estilo, con Wheels of Steel, tema de 1980 y que pronto están de gira, parece que sí, que Biff Before ha superado una grave enfermedad, o por lo menos se encuentra mejor y vendrá a visitarnos dentro de poquito. Con Saxon nos despedimos hasta la semana que viene, que tenemos entrevista con Michel de Estafas, así que no te lo pierdas. La semana que viene más aquí en Radio Enlace, en asaltomatarradiorock.com. ¡Hasta la próxima!